Nuevo programa de Arcilla, el programa de ADEMU Montevideo, Sindicato de Maestros, y vamos a andar más o menos por estos temas en el día de hoy. Hubo asamblea, y de esa asamblea se pasó un llamado a zonales, estaremos hablando de eso después del primer temita musical. Programa de educación primaria y su reparto. Estaremos viendo el calendario de este reparto tan esperado por los compañeros en las escuelas. Ley de caducidad, como siempre, un tema recurrente en este programa. Últimos días para firmar, aunque este sindicato desde hace muchísimo tiempo está en esa pelea. Secretariado de FUM, informe telefónico. Irregularidades en elección de cargos en la parte de informática de primaria. Situación de la escuela 238, la escuela que fue escrachada por Canal 4. O sea, donde se difamó a maestros por los medios. Estaremos hablando también de ello. Planilla de evaluación, diagnóstica de inspección, este plan Ceibal. Y ya le estamos pidiendo al amigo Fefe, que está con Nelson ahí, que nos mande el primer temita musical dedicado a Nelson con todo nuestro cariño. La gente vive como le dé, sin un vinte, sin un vinte. La gente vive como le dé. Mucha gente tiene hambre porque no sabe comer, y hay otra gente que tiene. Por no poder, sin un vinte, sin un vinte. La gente come lo que le den. Sin un vinte, sin un vinte. La gente come lo que le den. Mucha gente tiene frío porque no sabe dormir. Gente que tiene por no tener dónde ir, sin un vinte, sin un vinte. La gente duerme donde le dé, sin un vinte, la gente duerme donde le dé. Mucha gente que se muere en el entierro de un rey. Hay otra gente que muere sin tener donde caer, sin un vinte, sin un vinte. La gente muere donde le den, sin un vinte, sin un vinte. La gente muere donde le den. Volvemos al estudio de Arcilla, también sin un vintén por acá, a esta altura del mes, me parece que buscamos un vintén entre todos. Vamos a decirle, se trata de compartir, ¿no? Se trata de compartir la gorra, pasamos la gorra. Operar el vintén. Bien, tenemos a Daniel, está Carla, está Noelia, como siempre, siempre llega tempranísimo. Tenemos al amigo Willy, totalmente recuperado, entero. Recuperó la visión. Recuperó la visión, ya no es más hincha de Defensor. Y te recordamos a vos que nos estás escuchando, ¿cuáles son los medios de comunicación con Arcilla? Tenés el Facebook, fácil, ponés Arcilla y te comunicás con nosotros, nos mandás todo lo que quieras que digamos acá al aire. Y tenés el celular 099-17-75-34, Ansel 17-75-34. Y ya estamos con este primer tema, que es el tema de la asamblea que hubo el miércoles pasado en el Sudamérica y el posterior llamado a zonales que se está implementando de acuerdo a la realidad de cada zona. Compañeros. Asamblea. Tuvimos asamblea el miércoles 25. No hubo quórum. Por lo tanto, los temas que estaban para la asamblea pasan a ser resueltos a través de los zonales. Nosotros estamos esperando en ADEMU Montevideo que los compañeros autoconvoquen sus zonales y nos digan el día y la hora y lugar a donde se van a reunir para poderlo para poder difundir, ¿verdad? Los compañeros llaman a ADEMU Montevideo y preguntan cuándo se reúne su zonal y ahí van a estar las fechas. Entonces, por lo tanto, le solicitamos a todos los compañeros que nos comuniquen día, hora y fecha y lugar de dónde se van a reunir. Recordamos los temas. Sí, Daniel. No, quería hacer una aclaración. Las asambleas de ADEMU Montevideo tienen dos llamados. Se hizo un primer llamado el martes, que casi siempre no concurre nadie, porque el segundo llamado fue el miércoles en el Palacio de Sudamérica. Hace una pequeña aclaración porque están corriendo ciertos rumores por ahí de que hubo una asamblea secreta, no sé qué cosa. No, son los dos llamados en el envío a las escuelas. No, asamblea secreta, sin ningún problema. No hay necesidad. Y se hacen dos llamados porque nosotros tenemos un número, un quórum muy alto para la asamblea. Entonces, en el primer llamado son más de 1.500 personas. Sí. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer un segundo llamado en el que en este momento debemos estar en alrededor de los 700 personas para tener quórum, que tampoco pudimos llegar. Sí. Tema que, bueno, que viene, es recurrente, hace muchos años que nos pasa esta nave en Montevideo. Y bueno, el año pasado sí tuvimos asambleas muy grandes, con mucho quórum. Y bueno, habrá que mover para que tengamos asambleas con quórum de nuevo. Pero mientras tanto, el otro mecanismo de resolución que tiene nuestro sindicato son los zonales y la mesa representativa departamental, que luego de la asamblea es el órgano que conduce nuestro sindicato. Yo no quiero quedarme sin decir que a partir de las elecciones pasadas hubo una modificación al estatuto de nuestro sindicato en el que se toma como forma de resolución. Yo no tengo el estatuto acá, no lo traje, pero dice como mecanismo de resolución las consultas de escuelas. ¿Por qué nosotros optamos primero por los zonales? Porque las zonales son el órgano político de conducción de nuestro sindicato y son órganos de resolución, los zonales y las asambleas. Y las consultas de escuelas, luego del plebiscito que le hizo este cambio al estatuto, quedaron como mecanismo por el cual se resuelve. Hay una diferencia también, y yo lo quiero, respeto el estatuto, evidentemente, sí, pero yo quiero decirlo a nivel personal. Es como si estuviera llamando al aire, ¿no? Como integrante del programa. Llamada al aire. Como afiliado y te sigue hablando al aire, ¿no? Sí. Evidentemente, el plenario de escuela, vamos a empezar por lo primero, la mesa, los zonales y todo eso, está absolutamente reglamentado. Total. Está reglamentado de principio a final. Se sabe cuántos compañeros tiene que haber en cada zonal, cuántos tiene que haber en la mesa representativa para que funcione, cuáles son los quórum. Sin embargo, el plenario de escuela que está aprobado por los compañeros a través del plebiscito en las últimas elecciones, no está reglamentado. Y lo que yo solicito como afiliado es que lo reglamente el secretariado, alguien que se ponga en la cabeza a reglamentar el plenario, el plenario de escuelas, para que funcione como tal. Por ejemplo, a mí me gustaría como afiliado, y sigo hablando como afiliado, como compañero, que los compañeros se identificaran con nombre y apellido y no con una cruz cuando esa hoja llega a cada una de las clases o a la sala de maestros, en momentos que a veces no estamos ni siquiera dando la discusión con los compañeros de las escuelas. Pero de todas maneras, eso está aprobado, entonces me gustaría que fuera con nombre y apellido, me gustaría que votaran solamente los afiliados, sigo hablando en términos personales, y me gustaría que todo eso estuviera muy bien reglamentado, para que de una vez por todas lo podamos instrumentar, pues ya que está aprobado, está bueno que se use, pero con todas las garantías. Bien. Recordamos los temas, entonces, que tenemos para resolver en zonales. Tenemos la educación, dentro de lo que encontramos, extensión del tiempo pedagógico, participación en las convenciones que están implementando la ley de educación, y las mociones de FUM en relación a la ley de educación, que se van a resolver luego. La postura de ADEMU Montevideo va a tener que ser resuelta a nivel nacional. Va a tener que ser llevada a la mesa representativa nacional. Después tenemos pasajes de las salas docentes los sábados, salario, programa y plan Ceibal. Programa está como medio en vías de solucionarse el problemita de que no estaba impreso el programa, ¿verdad? Claro, cuando nosotros discutíamos en el secretariado la inclusión de los temas, el gran debe que teníamos con el programa era que no estaba impreso, que no sabíamos fecha ni nada. Y ahora está confirmado, lo va a confirmar la compañera Daina ahora en un rato, que por lo menos están las inspecciones y tienen que repartirlo. Exactamente. Sí. Bien, Willy nos mandaba el saludo. Para Ana, ¿cómo me dijiste el apellido? Que siempre me olvido del apellido del compañero de Natalia. Acosta. Ana Acosta, así que el saludo para Ana Acosta. Anita, chiquitita. Anita, que chiquita. Tengo que conocer a Anita. Nos está acompañando. La hija de Natalia. Desde hace una semana. Exactamente. Ana Martín. Ay, Ana Martín Acosta. Martín. Así que saludo para ambos papis también. También. Que son seguramente los que están recibiendo el saludo. ¿Y qué les parece si ya le decimos a Fefe que nos mande el temita que tenemos programado? Así nos, nos organizamos bien de bien. Y seguimos con Arcilla en la 36 los sábados de mañana. prohibido olvidar, como decía Rubén Blades, en eso estamos como Ademo Montevideo desde hace mucho tiempo, desde que empezó esta campaña para anular, no derogar, para anular la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, la ley de impunidad, con ese nombre pomposo. Y Carlita, Noelia, Daniel, Willy, estamos en ese tema un poco para reafirmar que en estos últimos días hay que devolver todas las papeletas, buscarlas si las traspapelamos en alguna tapa de cuaderno, en algún libro. Si sabemos que la perdimos, hacer firmar de vuelta a todos esos compañeros si tenemos la memoria de quiénes fueron los que firmaron esa papeleta que de repente se nos perdió. Pero estamos en el último esfuercito. Yo voy a reiterar dos cositas. Primero, reiterarle a todos los compañeros y compañeras de las escuelas que a fin de año llegaron hasta las escuelas papeletas para firmar. Algunas de esas deben haber sido firmadas, si no han llegado a Demo Montevideo. Que las vayan acercando a Demo. A Demo Montevideo está abierto desde las 6 de la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Tienen todo ese horario para llevar las papeletas. Si no se firmaron en las escuelas, las agarro y le pregunto al vecino: ¿firmó, vecino? ¿Puede firmarme? Y me las llevo a Demo Montevideo. Sí, y otra cosa: tenemos papeletas en blanco, ustedes pueden pasar a levantar y firmar. Y otra más, mañana de tarde, en Tristán Narvaja, en Montevideo, va a tener una mesa que seguimos recolectando firmas. Sí, la importancia de eso, de volver y buscar y revisar, como decía Gonzalo, ahí me pasó nomás que ahora con esto de la mudanza y todas esas cosas, encontré dos o tres papeletas que tenía perdida, bueno, allá llevarla, que no se nos pierdan, que no se nos olviden más. Bien, nos llegan algunos mensajitos por el Facebook. Por ejemplo, la gente que le dice no a la discriminación sexual en Uruguay nos comenta que para este domingo, 29 de marzo, se realiza un recital de mujeres para lanzar un concurso para mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Así que nos dice que no podemos faltar, cumplimos con los compañeros que son amigos del programa, las compañeras y compañeros que son amigos del programa, y lo estamos diciendo al aire. Es en el Teatro de Verano, a las 21 horas. Y hay un mundo de mujeres que cantan. Bueno, espectacular. Los grupos y conocidos acá, y los no tan conocidos. Sí. Podemos decir, va a estar La Dulce, va a estar La Melaza, bárbaro. Todos sí. Lo conocemos, pero hay otro montón de grupos de artistas impresionantes, mujeres. Malena Muyala. Bueno, Malena Muyala es conocida. Por eso. Es conocida. Yo le iba a ver al Teatro del Carro en Plaza Libertad en el año 83. Así que imagínate, la edad de ella y la edad mía. Bueno. Sí, acá no, ¿cómo es que se dice? Pasamos todo lo que llega. Todo lo que llega. ¿Sí? También quiero mandar un saludo para los compañeros de los molinos arroceros que estaban en conflicto porque algunas de las patronales de los arroceros están desconociendo el contrato, el convenio firmado a principios de año. Bueno, vaya un saludo combativo para ellos y sepa que Ademo Montevideo está a las órdenes. Los compañeros de motociclo que estuvieron antes de nuestro programa también explicando las razones de su pelea actual contra esta patronal tradicionalmente negrera y antiobrera, así que también para ellos un saludo, en definitiva para todos los que están luchando hoy por hoy a lo largo y ancho de todo este país. Decimos que el Zonal 6 se reúne el martes a las 17:30 en la Escuela 299, que queda en Teniente Galeano a dos o tres cuadras de Beloni, sí, hacia Mendoza. Sí, sí. ¿No tenemos? Bueno, la Escuela 299, todo el mundo puede conocerla. Mi nuevo Zonal. Porque por otro lado, si mira el nuevo nomenclátor de Montevideo, están perfectas las direcciones. Y lo podés mirar de dos maneras. ¿Eh? Impreso, que se repartió a todo el mundo en la selección de juego, o lo podés mirar en www.ademu.org, una página que te la recomiendo, que está muy buena, actualizada prácticamente todos los días, sí, en donde también podés escuchar los programas grabados de arcilla que te perdiste, que son imprescindibles para ti. Yo soy incapaz de escucharme porque yo no, lo pongo a veces para decir, no puedo decir lo sí mismo. Así que bueno, agradecemos a Fefe, que también ayuda con esto de las grabaciones de los programas, al compañero que hace la página, Agustín, que es un fenómeno y que siempre viene con su pendrive a buscar el programita de arcilla y que está colgado el mismo día en la página. Exacto. Y una página como hace tiempo no teníamos, realmente es muy disfrutable entrar a la página de Ademu Montevideo, www.ademu.org. Bien, el Zonal 15 se reúne el 31 de marzo a las 17:30 en el Ateneo del Cerro. Y recordamos que la mesa representativa departamental es el día 14 de abril a las 18 horas en ADEMU Montevideo. Para esa fecha tendrían que estar reunidos todos los zonales con sus resoluciones, ¿verdad? ¿Podemos mandar un poquito de música mientras hacemos la llamada a Daina? Fefe, no de sé. La carpeta de arcilla, vamos a darte un tiempito. Tenés una carpeta ahí que le dejamos a Nelson. Hay una serie de temas que están más o menos en la misma línea de la anterior. Y bueno, te reiteramos que en lo que falta del programa tenemos el tema del secretario de FUN, que la compañera Daina después de las 12 va a estar con nosotros. Irregularidades en la elección del cargo de informática. La bochornosa situación en los medios a la que fue expuesta la escuela 238. Y por último, la planilla de evaluación diagnóstica de inspección de Plan Ceibal. Todos estos temas vamos a tratar que entren en el programa de hoy hasta 12:30. Y bueno, ya tenemos a Daina en el teléfono. Daina, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿me escuchás? No, se me perdió. Bien, Fefe, ahora sí, contigo. Muchas gracias por el aguante. Cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba dentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Este hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La Gracias, Fefe. Estamos volviendo al aire del tema de Baglietto y de Silvina Garré. Tenemos ya a Daina, Daniel. Está ahí, en el teléfono. Daina, buenos días. Hola, hola a todos los compañeros que están escuchando la audición de ADEMU Montevideo. Estamos acá en Tacuarembó, en una reunión con los maestros de ADEMU Tacuarembó. No sé si tenían alguna pregunta para hacernos. Queríamos saber en qué estaba el tema del programa, qué novedades tenías para los maestros de Montevideo, además de para los del interior. Claro, ¿en qué está el programa? ¿En qué sentido? El programa ya terminó, ya está impreso. Lo último que supe es que está en etapa de distribución. Digo, yo el 28 de febrero terminé el trabajo en la comisión, por lo tanto ya en realidad se estarán encargando el consejo y bueno, los compañeros de ATD, del grupo al cual pertenezco y que siempre, bueno, nos ocupamos de que las cosas funcionen, ¿no? También el sindicato, de que los programas lleguen a los maestros lo antes posible. Respecto a ese tema, yo no soy la persona indicada para poder contestar. Daina, esas charlas, ¿están haciendo charlas por el interior, que los invitan los maestros del interior, los organiza la comisión, cómo es? Puntualmente en Tacuarembó, uno de el compañero que me invitó es alguien que trabajó en el programa, un delegado de ATD, Este, y bueno, lo que están haciendo acá en Tacuarembó, están haciendo charlas, tratando de difundir el programa para que los maestros puedan hacer una mejor lectura del mismo, bueno, y poder preguntar, poder dudar, poder opinar, de alguna manera para apropiarse de ese producto, ¿no? Y estamos acá con Jorgelina Tironi, que es otra delegada de ATD, que es de Artigas, y las dos estamos encargándonos de construcción de ciudadanía, digo, porque de alguna manera yo, como parte de la Comisión Central, ¿no?, con el fundamentación, porque la ética, cuál es la importancia de la ética para este programa, y ella, como profesora de filosofía, ¿no?, hablando de la ética como disciplina. Y bueno, y entre las dos, viendo cuestiones didácticas con estos compañeros que nos están recibiendo maravillosamente. ¿Tenés alguna otra salida prevista o estás a la orden así? Acá en Tacuarembó ya realizaron una que tenía que ver con historia, con el profesor Mario Consens, que es un antropólogo que trabajó en el programa y que plantea cómo se debe enseñar el tema de indígena, ¿no? O sea, que en realidad hay muchos libros que están equivocados y bueno, ese es el planteo que trabajaron. Y después trabajaron en educación artística con dos compañeros también que estuvieron en el programa. Uno de ellos también delegado de ATD. Esta sería la tercera jornada y no sé en realidad si en otros departamentos se está haciendo lo mismo, ¿no? Pero es muy bueno, es muy acertada la propuesta, me parece. Daina, muchísimas gracias. Daina, muchas gracias, ¿eh? Que disfrutes a Cuarembó. Que disfrute del Iporá. Del Iporá. Nos vemos. Gracias a todos los compañeros y gracias. Chao, chao. Impecable la presencia de Daina Varela vía celular desde Tacuarembó. Fefe, si tú quieres, vamos a la tanda habitual de la emisora, que por suerte el sábado pasado la vimos renovada y con mucha fuerza arriba.